culto público y la mujer, y también algunas irregularidades en la iglesia en Corinto, es lo que nos presentará hoy el doctor Abelardo Limón. Vamos a estudiar el tema de las cristianas y las irregularidades en los cultos, tema que Pablo tuvo que aclarar. Ya dijimos en la última clase de que el Espíritu Santo estaba tratando, a través de Pablo, hacer una llamada a que los creyentes se constituyeran en asamblea. En esta porción de la Escritura, Pablo toca el tema de las cristianas en los cultos públicos y también toca el tema de algunas irregularidades en cuestión a la participación de la comunión. El hecho de que la participación de la mesa del Señor de una manera indigna acarreaba su condigno castigo no le hizo que aconsejara el prescindir de su celebración. Así nosotros hoy también tenemos el ejemplo y las instrucciones generales y definitivas para nuestra guía en estos asuntos. Y nos conviene escudriñar las Escrituras para saber cómo comportarnos en la casa de Dios. Vayamos al primero de los dos temas. En primer lugar, Pablo toca el tema de las cristianas en los cultos públicos, en el verso 2 hasta el verso 16 del capítulo 11. En un solo párrafo, Pablo trata de la manera en que las hermanas han de conducirse en los cultos de la iglesia, de una manera parecida a la que el Señor mismo ocupó en sus cartas a los ángeles de las iglesias, en Apocalipsis 2 y 3. Aquí el apóstol menciona primero algo que puede en buena conciencia alabar. En el verso 2, Pablo hace contraste con el verso 17. El verso 2 del capítulo 11 así lee. Los elogio, dice Pablo, porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Pero aquí hay un contraste de lo que dice en el verso 17, cuando Pablo empieza a hablar de las irregularidades en la cena del Señor. El verso 17 dice, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Era muy correcto que les alabara por sus esfuerzos constantes en seguir las instrucciones que él ya les había dejado. Y se ve que algunos detalles no habían sido tratados por Pablo cuando él estuvo en Corinto, haciendo entonces necesario que ellos le enviaran una carta exponiendo sus problemas y que él les escribiera esta epístola que ahora estamos estudiando. Primero, él quiso expresarles el aprecio de su obediencia a las instrucciones que él les había entregado mientras estaba con ellos. Ahora, asienta aquí la base doctrinal y filosófica para lo que va a decir acerca del comportamiento de las mujeres en los cultos. Las distintas versiones son casi iguales, siendo las palabras y la construcción claras y comprensibles, aunque el significado completo del verso no sea de un todo patente. La palabra cabeza en el verso 3 quiere decir la cabeza del cuerpo en su definición literal, y también figurativa, pero a la vez significa la suma o el total. El verso 3 dice así. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Los griegos solían escribir la suma, no al pie, sino arriba, encima de la columna, y de esta práctica entonces la palabra cabeza puede usarse para la corona o para referirse al cumplimiento o al perfeccionamiento en el sentido de completar. Ya que la cabeza o suma dominaba la columna, la palabra tiene el significado general de autoridad o de gobierno. Aquí el apóstol apela a las comparaciones muy altas y sublimes para enseñar a los corintios el comportamiento correcto de las mujeres. Mientras es verdad que el que está en Cristo es una nueva criatura y que en Cristo no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, como lo dice en Gálatas 3:28, no por eso puede ni el hombre ni la mujer olvidarse de que existe en la forma en que Dios le creó en cuanto a su sexo, y nada puede cambiar ese hecho. Las características y atributos de su sexo no son cambiados al efectuarse la conversión del alma. Por lo tanto, el cristiano y la cristiana retienen su responsabilidad particular delante de la sociedad, delante del gobierno y delante de su propia familia, toda la cual también afecta sus deberes en relación al comportamiento decoroso en los cultos públicos. El hombre o la mujer son salvos por la misma fe en el mismo Salvador y son igualmente salvados para siempre. Son iguales en su bautismo y en la mesa del Señor. Sin embargo, quedan varón y hembra. Todos aceptamos que la cabeza de Cristo es Dios. Y varias veces el Hijo de Dios dijo que lo que Él hacía y decía era lo que el Padre que le envió había dado mandamiento que hiciese. Envuelto en la verdad de que Dios es la cabeza de Cristo, están entonces las ideas de igualdad de esencia juntamente, con subordinación de organización, porque Él dice, yo y el Padre una cosa somos, y el Padre mayor es que yo. También entonces, siendo cabeza, hay unión constante, porque Cristo dijo en una ocasión, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo, en Juan 16:32. Hay manera entonces en que se puede interpretar estas otras dos cláusulas de este verso como refiriéndose a toda persona creada. Cristo es la suma, es la autoridad y la cabeza de todo hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Pero los regenerados son aquellos que mejor pueden demostrar estas verdades. Tal vez sería mejor explicarlo así. Explicar aquí un poco acerca de los matrimonios entre los judíos. Esto nos ayudará a entender este versículo mucho mejor. Los detalles sin duda cambiaban de tiempo en tiempo y las costumbres se diferenciaban entre una provincia y otra, pero lo que ocurría sería más o menos como sigue. Los padres arreglaban todo, al punto que generalmente el novio ni siquiera había visto a la novia antes de la ceremonia. Habiendo convenido los padres entonces en cuánto pagaría el novio al padre de la novia y el dote con que la novia contribuiría al hogar que había de formarse, celebraban el enlace o el compromiso. Esto era tan serio y formal que necesitaban el divorcio para romperlo, y la deslealtad de la comprometida era tenida como adulterio, y por consiguiente entonces era algo castigable con la muerte. Cuando el precio era pagado, sea en dinero o en servicio, podían casarse los novios. El día del matrimonio, el joven solía dejar su casa para entonces visitar a algún amigo. Y allá se congregaban todos los hombres para festejar el acontecimiento con pláticas en que alababan al novio y le ofrecían un brindis, entre otras cosas, muchas veces alargando el convite hasta la medianoche. Mientras tanto, algún amigo íntimo o pariente había ido a la casa de la novia para escoltarla al hogar del novio. Ahí las mujeres pasaban el día en los preparativos, en especial el uso de todas sus artes en embellecer a la novia. A una señal del novio, entonces, todos los hombres le llevaban con gritos de algazara a su casa, donde las vírgenes, amigas de la esposa, le esperaban. Al llegar, solo los pocos convidados podían entrar. Los demás se iban a sus casas. Ahora viene la parte que más nos interesa aquí. La novia estaba sentada en su silla con su cara y cabeza enteramente cubierta con un velo. El novio se acercaba, quitaba el velo y miraba el rostro de la novia. Si le gustaba, echaba el velo de ella sobre su propio hombro en señal de que tomaba sobre sí el gobierno de aquella mujer junto con la responsabilidad de proveer por ella. En algunas partes, el novio marchaba alrededor de la novia dos o tres veces, y si eran tres veces, hacía el contrato tan fijo que no debía divorciarse nunca. Luego, él extendía sobre ella el borde de su propio manto, significando que ella era suya, bajo su protección y autoridad. De manera que desde ese momento en adelante, él respondía por ella, quien a su vez le debía ser sumisa a él. En prueba de su complacencia, el novio daba un grito de alegría. Era para ese momento en que el novio miraba por primera vez la cara de su novia, aquella cara que las mujeres habían trabajado para que fuese ella bella y atractiva, y el amigo del novio que le había escoltado a la casa se gozaba al oír el grito de gozo que anunciaba a todos el éxito del matrimonio. De ahí en adelante, la esposa siempre había de usar un velo al salir de la casa, a los lugares donde otros hombres la podían ver. era la costumbre que entre el dote de la mujer había 10 dracmas o monedas, y éstas eran cosidas al borde de su velo. Con esto, todo el mundo sabía que ella era casada, que tenía un marido que era responsable por ella. Siempre que guardaba completo el número de sus 10 dracmas, mostraba que su esposo hacía provisión por sus necesidades, por cuanto ella no había tenido ocasión de gastar una de sus monedas para comprar comida o otra cosa. El velo era de mucho significado. La mujer sin velo en la calle era tomada por abandonada como una mujer sin protección, ni por parte del marido, ni por la de su padre. Las rameras griegas no solo prescindían de velo, sino que se cortaban los cabellos en señal de su profesión nefanda. Ahora bien, Jesucristo es cabeza de todo hombre. Es el hombre perfecto, el representante de todo hombre, el redentor y sustentador. El hombre fue creado primero y le fue dado el dominio bajo Cristo del mundo. Después la mujer fue formada del hombre y para el hombre. Fue tomada del costado, de debajo del brazo para protección, cerca del corazón para ser amada, no de la cabeza para enseñorearse sobre él, ni de los pies para ser hollada por él. Los dos fueron hechos una sola carne por el matrimonio. Entonces los dos son juntamente coherederos de la gracia de la vida. La mujer es la gloria del hombre, por cuanto por ella él puede tener hijos, y el hijo es la imagen del hombre, no de la esposa. Ni los ángeles de Dios, ni Satanás y sus ángeles tienen esposas, ni pueden reproducirse. Por eso la mujer es la gloria del hombre, tanto como por su belleza, gracia, lealtad y amor, como por el hecho de que Dios la hizo para él. El hombre que quiere hacer alarde de superioridad sobre la mujer debe recordar que no dice así la palabra de Dios. Dominio y autoridad, sí, pero junto con esto, graves responsabilidades y deberes. Mas nunca superioridad. Dios no pide a la mujer en relación al marido nada que no exige al hombre en su relación con Cristo. También responsabiliza al marido por su conducta considerada para con su esposa. Ser cabeza, entonces, incluye el estar siempre presente, dirigiendo, sosteniendo y considerando. En los versos 4 al 10 de este capítulo 11, vemos que el apóstol aplica lo dicho a las condiciones que prevalecían en Corinto, las que causaban dificultad en la iglesia. El hombre, siendo creado en la imagen y semejanza de su Creador, debía entrar en su presencia para orar o para predicar, y esto con su frente descubierta, esto es, reconociendo su responsabilidad como el encargado del dominio en el mundo. No ora o predica como uno sujeto a nadie sino a Dios. Pero la mujer que en los cultos públicos rehusaba usar el velo sobre su cabeza, deshonraba a su marido, a su cabeza. Si no quería estar cubierta, ¿por qué no violar completamente la costumbre común y rapar la cabeza? Ir a ese extremo no lo haría, por cierto, por cuanto la haría semejante a las mujeres de mala fama. Y Pablo aquí trataba de hacerles ver que no convenía burlarse de las sanas costumbres sociales de aquellos tiempos, ni cegarse a la influencia de sus acciones. Aún en las cosas pequeñas de la vida se puede crucificar al yo propio y glorificar al Señor. Le invitamos para que nos acompañe cuando de nuevo proseguiremos con el estudio del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Y para información escríbanos. Esta es la dirección Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.